Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Do mucho que yo lido, poco que yo sé. Muy buenas tardes, muy bienvenidos de nuevo a este programa que es un encuentro con las buenas letras en Radio Universidad de Salamanca, ya saben, cada miércoles a las 7 de la tarde, muy buenas propuestas de literatura, de libros, de la mano de Alberto Sansegundo, que ya se encuentra, por cierto, esta tarde o esta mañana, porque grabamos un poquito antes. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? Sí, aquí estamos una semana más, con más libros, muchos más hoy. Voluminosos, además, hoy aseguramos, no sé, depende del ritmo lector de cada oyente, pero algunas semanas, varias semanas de lectura. Vamos a cerrar de una manera copiosa la serie sobre la guerra civil y, en el caso concreto de hoy, la posguerra. Hemos recorrido etapas previas, la república, la guerra en sí misma. Hoy nos centramos en la posguerra, con tres libros. En origen son tres, luego hablaremos de alguna derivación adicional. Tres libros, cada uno de los cuales merecería un programa de autor. Lo que ocurre es que, bueno, yo creo que ya nuestros oyentes llevamos, esta es la quinta entrega de esta serie, que ahora cerramos, dedicada a nuestra historia reciente. Yo creo que ya saturamos a los oyentes si la prolongamos un par de semanas más, ¿no? De manera que, de un modo un tanto forzado, porque son, insisto, libros que tienen mucha enjundia, son muy interesantes, con muchos elementos que a mí me apetece subrayar, cerramos con estos tres esta serie y ya lo dejamos para con otras propuestas más variadas en las próximas semanas. Bueno, lo bueno es que las propuestas quedan ahí, Alberto, y los que no les dé tiempo a leer en este mes, pues ya saben que quedan ahí en la página web de la radio de la Universidad de Salamanca, también en tu propio blog y también en la plataforma iVoox, así que bueno, que ahí quedan, ¿no? No sé si en el caso en que nos hablas hoy, Alberto, que son tres libros nada menos, no sé si son todos muy recientes, como el de la semana pasada, que era un libro casi casi recién publicado. ¿Cómo son los libros que nos propones? Sí, son libros de publicación muy reciente, todos de estos últimos meses, en algunos casos de los últimos 2-3 meses de 2023, ¿no? Aunque no todos escritos de manera muy reciente. Ahora comento. Se trata de una novela, en primer lugar, un ensayo de carácter histórico, en este segundo caso, por concretar una descripción genérica tan a menudo difícil, ¿no? Y en el tercer caso se trata de unos diarios. Los tres libros están centrados en, como digo, la posguerra, pero no solo en la posguerra, sino en la primerísima posguerra, en un marco temporal que va desde 1939, finalización de la guerra, hasta, en el caso más extremo, 1945. Esos 5 o 6 años de, con el régimen de Franco vencedor de la guerra, campando a sus anchas y con todas las ramificaciones, porque los tres libros participan, claro, de una atmósfera coincidente, y no solamente de una atmósfera, de un marco temporal, como hemos dicho, e incluso de un marco espacial, porque en los tres casos no ya es la España de la posguerra, sino es el Madrid. De la posguerra. Los tres están centrados en... Es verdad que hay derivaciones en cada uno de los casos, sobre todo en la primera, en la novela. Hay un episodio del maquis que se desarrolla en las sierras cordobesas en la primera novela. Pero bueno, el marco temporal y espacial es Madrid en torno a los 39 al 45. Entonces hago primero una presentación genérica de los tres libros para que lo vean o oigan hablar quienes están siguiendo por la radio nuestros oyentes. El primero es esta voluminosa novela, más de 700 páginas, de Ignacio Martínez de Pisón. No sé si exactamente se puede ver desde sí, ahí. Sí, lo estamos viendo. Se llama Castillos de Fuego, está publicada por Seix Barral, y esta es muy, muy recientita, es de febrero de este mismo año. Luego tenemos el documento que yo he llamado ensayo histórico, que es Madrid 1945, de Andrés Trapiello, que vio la luz en 2022, hace unos pocos meses, en la editorial Destino. También es un libro muy voluminoso. Y por último, Diario de posguerra en Madrid, 1943, de Rafael Cansinos Asens, que es una muestra de los diarios que escribió en vida este, podemos hablar, gran intelectual español, y que está publicado por la editorial Arca, que es la Arcas, las siglas de la Fundación, Fundación Archivo Rafael Cansinos Aceros. Esos son los tres libros que tenemos hoy y con, insisto, enfoques, planteamientos genéricos muy distintos, sin embargo coinciden en ese marco temporal y espacial. Nos Empezamos con la permite, novela, ¿no? y Seguramente. bueno, querría decir que lo que tienen en común y lo que tienen de interés común, creo, para cualquier oyente, sin duda para mí, ¿no? Es que nos permite conocer mejor aquella época terrible, porque lo fue, la primera posguerra fue terrible, dentro de una dictadura de 40 años dura, pero los primeros años terribles. También nos permite formar criterios sobre los episodios de la guerra civil y sobre alguna de las consecuencias inmediatamente posteriores. Y también, como es un propósito no disimulado por mi parte en estas últimas semanas, en el ciclo entero, bueno, juzgar sin anteojeras, sin apriorismos ideológicos, los enfrentamientos absurdos, que siguen, en cierto modo, estando, por fortuna, hoy solo dialécticos en nuestra política, diríamos, más mediocre, ¿no? Entonces vamos con la novela, como decías. Martínez Pisón vuelve a incidir en una pauta muy común de en su trayectoria, muy larga, muy fecunda, que es la recreación de corte realista, recreación histórica, de novelada, de diferentes episodios de la España franquista y también de la transición. Martínez Pisón ya estuvo varias veces en Todos los libros un libro. Yo presenté hace años El día de mañana, que está ambientada en Barcelona y que también es este mundo del franquismo, Dientes de leche, igualmente, y también como editor, un libro Partes de guerra, que era muy interesante, una recopilación de 35 cuentos, escritas por 31 escritores, porque había cuatro que repetían, cuentos que tenían a la guerra civil como eje central. Esos tres libros los presenté hace en diferentes momentos en la trayectoria de Todos los libros un libro, y vuelve a comparecer hoy con esta novela monumental en todos los sentidos, en cuanto a extensión, pero también en cuanto a ambiciones, en cuanto a logros, y que, como digo, incide en las pautas habituales de la mayor parte de la novelística de Martínez de Pisón, que es un escritor que a mí me gusta mucho. Independientemente de que haya aparecido solamente tres veces antes en todos los libros un libro, sí que he leído gran parte de sus novelas. Entonces, esos ejes comunes son la fotografía de la España de Franco, el enfoque realista en la ambientación del entorno, la profundidad en la creación de los personajes, novelas en muchos casos corales, como la de hoy lo es, evidentemente, con personajes que son normalmente también individuos comunes. El hecho de jugar con la peripecia novelesca de los personajes como excusa para el análisis sociológico y para la descripción del clima de una determinada época, lo bien que siempre trata esa transición entre lo particular, el detalle concreto de las vidas de los personajes y lo general, el marco histórico en el que se desarrollan esas vidas. También plantear cuestiones de índole moral, de alcance universal. Ritmo narrativo muy, muy ágil, casi siempre, en el caso de esta novela, sí, son 700, más de 700 páginas, pero se lee en 3 tardes. Tres tardes de adictivas, de estar imantado ante el texto, ¿no? A ello esto contribuyen, bueno, que son escenas, se describen escenas relativamente breves, con muchos diálogos, con elipsis constantes, hay muchos, muchos episodios, digamos, de las diferentes peripecias de los personajes que no se nos cuentan, se nos dan por supuestos, y todo ello ambientado entre el noviembre del 39 y septiembre de 1945. En un Madrid que ya recupera una cierta normalidad, estamos hablando de noviembre del 39, el fin de la guerra fue abril del 39. Está estructurado en cinco libros, cada uno de los cuales viene marcado por unas fechas, no tiene sentido aquí reproducidas. Por ejemplo, el primero es de noviembre del 1939 a junio del 40, y así sucesivamente. Pero no van seguidos, porque en el medio de cada uno de los cinco hay espacios en blanco, estas ideas de las elipsis a las que me refiero. Entonces, en la novela se presentan, como dije, esta idea de lo coral, una serie de relativamente breves, seis, siete personajes de ficción, entre decenas de secundarios, muy bien logrados también, y luego también otros bastantes personajes de existencia real histórica. personajes que han pasado, y ahora cuando comente algunos de sus nombres, ya verás cómo efectivamente ha pasado a la historia, ¿no? Y Pues con eso es lo que todo te ello. quería preguntar, Alberto. Te quería preguntar si se puede catalogar de novela histórica. A ver, es una novela fundamentalmente porque las peripecias de los personajes, es decir, el sentir, el amar, el padecer, los anhelos, los odios, el sufrimiento, es el adentrarse en la intimidad de los personajes lo que tiene un peso muy, muy, muy importante, ¿no? Pero, claro, está muy documentada. Fíjate que es de los logros de Pisón, ¿no? Hay muchísimas referencias, luego al final se nos dan las referencias a la biografía muy amplia en la que se pasó. Por cierto, en esa biografía está el libro de Trapiello, ahora hablaremos de esa conexión. Pero no es esa pretensión, está muy documentada y se nota además, ¿eh? Lo comentaremos porque a mi juicio el primero de los ejes importantes de la novela son los personajes, el segundo es el marco histórico, la realidad social y el tercero es, a mi juicio, la cuestión política, ¿no? Desde el punto de vista del marco social está extraordinariamente documentado, hay un énfasis muy, muy claro de Pisón por mencionar las calles, las plazas, cualquier lugar por el que pasan los protagonistas tiene su refrendo, podríamos decir así, en el mapa hay infinidad de referencias a canciones de la época, a películas que aparecían en los cines, pero no es histórica en el sentido de que se asemeje a un ensayo. Es histórica porque efectivamente está ambientada en un espacio y un tiempo muy concretos, que además no es que sean muy concretos, porque todas las novelas, o en la mayor parte, se ambientan en espacios y en tiempos. Esta está muy definida y además muy bien definida, porque son muchísimos los datos de la realidad, vamos a llamarlo así, histórica, que afloran a lo largo de la novela. Pero yo creo que novela histórica quizá se suele asociar a algo más, no sé, más de una finalidad de contar episodios históricos, y no es el caso. Se nos cuentan las historias particulares de una serie de personajes con un telón de fondo obviamente documentado, histórico, y la única diferencia con otra novela en donde ese telón de fondo existe es que aquí el telón de fondo es extraordinariamente puntilloso en el retrato, el autor muy descriptivo y está además lleno de datos. Sorprende porque lo de las calles, bueno, atravesabas tal calle, ¿no? Pero es que aquí constantemente aparecen nombres de calles, nombres de plazas, nombres de lugares por los que se pasan. Por tanto, podemos transitar por el Madrid de hoy perfectamente a partir de las referencias de la novela. Entonces, bueno, ¿Y qué tipo de personajes aparecen, Alberto? No sé, claro, los imagino personajes que es de todo tipo quizás, de ¿no? todo tipo, ¿no? Porque lo que destaca de entrada es esto, ¿no? Son capítulos muy breves y nos van llevando de uno a otro, que luego reaparecen 50 páginas más allá, ¿no? Fíjate que gran parte de la crítica, o por lo menos de la que yo he leído, ¿no? Alude a la colmena como referencia, ¿no? Porque eso está, ¿no? Porque es clarísimo, ¿no? Aunque no lo leas en las reseñas de las críticas, ¿no? Te aflora automáticamente mientras lo vas leyendo, ¿no? Entonces son fundamentalmente, como digo, personajes normales, sin especial relevancia, gentes del común que los vemos, claro, sobreviviendo, soportando esas existencias ordinarias en un mundo, en una sociedad en ese momento muy difícil, en algunos casos más desahogadas, en otros menos. Entonces, en este primer elenco de personajes tenemos, pues, por ejemplo, a Valentín, fue un militante de las juventudes comunistas en la República y después de la victoria franquista se tiene que hacer perdonar por los vencedores, perdonar sus errores. Y entonces, bueno, colabora con el régimen, traiciona a sus camaradas y se convierte en un represor feroz. Ese es un personaje. Está Basilio, que es una construcción también con mucha base real, ¿no? Muy triste, patético. Es un profesor de historia de derecho en la universidad, depurado. Sin más, lo desposeen de su plaza y lo condenan, pues eso, la indigencia económica, la indignidad pública y, bueno, en el caso concreto de este señor, el hundimiento psicológico y un desorden mental notorios. Está su hija, Gloria, que vive para cuidarlo y, bueno, y tiene en ese mundo de los 30 y tantos, de los 40, de los años 40, primeros años 40, te imaginas, está tan contado en el cine, ¿no? Esa España triste, pues Gloria intenta abrirse paso y va a estudiar inglés en una academia que regentan dos hermanas, dos ancianas, las hermanas Linares, que son hijas y nietas de diplomáticos, venidas a menos, y que, bueno, les imparten clases particulares. Luego hay un compañero de estudios, Eloy, un compañero de estudios de Gloria, que ya es de otra clase social, es trabajador, tiene un hermano condenado a muerte, es un preso político condenado a muerte por el franquismo y finalmente ejecutado, y que, bueno, se implica en la lucha política, tiene que abandonar Madrid, acaba incorporándose al maquis. Y ahí viene una parte, una sección, un libro entero prácticamente dedicado a la peripecia del maquis, ¿no? Eloy va a la clase de inglés con Gloria y un enamoramiento, pero bueno, eso se trunca porque debe dejar la ciudad. Acaba volviendo después de su peripecia en el maquis, acaba volviendo, pero de esa manera ya clandestina para intrigar contra el régimen en Madrid, ¿no? Luego hay, bueno, el grupo del maquis es muy interesante, ¿no? El Mancho, Arsenio, el Chaconero, Cara Larga, son personajes muy, muy particulares, ¿no? Luego está Cristina, que es hermana de Eloy, que ansía una vida normal como una chica joven, pero es imposible porque, claro, su hermano muerto por el franquismo, su otro hermano huido al maquis, acaba implicándose también y deseando una cierta normalidad, una joven que quiere crecer, pero se ve imposibilitada de llevar adelante sus logros, ¿no? Está Alicia, una taquillera de cine, que por una serie de reveses, bueno, pues acaba teniendo que entregarse a la prostitución. Está Revilla, un hombre siniestro, que está al frente de la Comisión Revisora de Viviendas y Muebles, que se acaba quedando con los bienes bueno, de los represaliados, ¿no? Se apropia de joyas, de muebles, de obras de arte. Se trafica con ellas, ¿no? Estos son, diríamos, el primer elenco de personajes, ¿no? Personajes normales, que son todos inventados, por mucho que las referencias puedan ser más o menos reales, o sea, consistentes, es decir, encajen en la lógica de la época. Luego están los personajes históricos que tienen algunos una referencia meramente incidental, Dolores Ibárruri, Carrillo, con una presencia episódica, como cameos, diríamos, en el caso del cine, aparece Benavente o aparece Dionisio Ridruejo, o en algunos casos formando parte con mayor entidad en la propia historia. Es el caso, por ejemplo, de los militantes comunistas, por ejemplo, de Heriberto Quiñones, que era un agente soviético en España, que fue torturado y ejecutado por el franquismo en el 42. Está uno de los personajes que va a salir también en el libro de Trapiello, ¿no? Uno de los personajes más controvertidos, no él, pero sí los episodios que protagonizó Gabriel León Trilla, fue uno de los fundadores del primer Partido Comunista Español, ¿no? Y fue asesinado por órdenes directas del Comité Central del partido. Y luego también está Jesús Monzón, que fue presidente de la Junta Suprema de la Unión Nacional, un personaje real, y que tiene que ver con lo que nos cuentan, porque bueno, fue también purgado, fue depurado por el partido, por orden directa. No acaba de afirmar esto Pisón que se trata de una orden directa, ¿no? Trapello sí quedará un paso más allá y sí que lo dirá, ¿no? Pero sí por lo menos con la connivencia o la aquiescencia de Carrillo y la pasionaria, ¿no? Entonces, esos personajes que van a integrar luego esa tercera dimensión del libro, que es la de el análisis histórico, político, diría. Entonces, luego además hay infinidad de secundarios. Incidentes secundarios que, bueno, es triste decirlo así, parece un poco pobre, ¿no? Pero que dan color al ambiente, que permiten la ambientación, ¿no? Extraperlistas, confidentes, chivatos, chaqueteros de toda la Haya, que a última hora se pasaron a los vencedores, ¿no? Militantes clandestinos, represaliados, campesinos que trafican con alimentos en el extraperlo, falangistas, miembros de la terrible brigada político-social, torturadores, ladrones de poca monta, oportunistas. Luego hay también, claro, mujeres, por ejemplo, mujeres de la burguesía, pero también hay señoras humildes, dueñas de pensiones, jóvenes modernas que intentan salir adelante en ese mundo sin salida realmente, que realmente ven agostada su juventud en trabajos de poca entidad, ¿no? Hay también madamas de burdel, resabiadas, ¿no? Mujeres del pueblo en la indigencia. Casi todos personajes tristes, casi todos. El tono de la novela es este, ¿no? Desesperanzados, sufrientes, callados, con miedo. El miedo es fundamental, ¿no? En todo se respira el miedo en la novela, ¿no? Enfermos, desesperados, ¿no? Entonces, este es un primer elemento muy, muy destacado de la novela, los personajes. El segundo es esa descripción que ya está también a través de los personajes en el entorno social. Y ahí es donde se ve de una manera muy, muy, muy notable la labor fundamental de documentación de Pisón, ¿no? Entonces, bueno, hueles el hambre de la época. Hay algún personaje que la avitaminosis le produce, bueno, pues sangra por las encías, cuerpos enclenques, claro, la guerra Estamos en el primer capítulo, los primeros capítulos son del 39, la guerra está ahí, ¿no? Entonces, bueno, las dietas austeras, las cartillas de racionamiento, la pobreza por doquier, ¿no? Se nos habla en un momento determinado de una atmósfera de insalubridad absoluta, ¿no? Gentes que viven en la indigencia, desamparadas. Está también la intervención caritativa del régimen con el auxilio social. Las calles de Madrid, muy, muy marcadas, con huellas muy ostensibles de las batallas, con impactos en los muros todavía, la oscuridad, el frío. Entonces, claro, tenemos eso, se nos cuentan los ambientes, el movimiento de las calles, los cafés que a la vez son fríos y acogedores, porque fríos porque eran gélidos, pero por lo menos eran un lugar de para arroparse frente a la frialdad de la calle, ¿no? Las pensiones míseras. Si te das cuenta, todo este retrato está en la colmena, ¿no? Está Sí, sí, en sí. claro, eso lo hemos visto, ¿no? Pero bueno, las tabernas mugrientas, los burdeles, fíjate los portales de las casas, que esto es recurrente en todo, en los tres libros que traigo hoy, ¿no? Los portales de las casas y sus cancerberos, ¿no? Los porteros eran, en casi todos los casos, informantes de la autoridad, ¿no? Entonces eran delatores, chivatos, eso está, ¿no? Los talleres con los obreros, en donde a escondidas, en algunos casos, imprimen octavillas de muy mala calidad contra el régimen. Y luego están también los lugares del poder, las iglesias, las cárceles, los sótanos de las comisarías. Y como decía, en todo momento los nombres de las calles, de las plazas, de los barrios, con un exagerado afán de verosimilitud, que en algunos casos yo también he leído reseñas que le critican a Pisón, porque dicen en algunos casos que entorpece la lectura, porque sí, sorprendente, ¿no? Llama la atención el que esté datado cada uno de los lugares por los que transcurren los personajes. Y luego, claro, hay cosas muy concretas, por ejemplo, aspectos de lo nuevo que se empieza a abrir, ¿no? La construcción de un nuevo aeropuerto en Barajas. Hay menciones al Estadio Metropolitano, lugar donde, bueno, el fútbol del domingo, donde iban algunos de los personajes, ¿no? Los cines. Entonces, los cines, claro, con esa múltiple función que desempeñó el cine en aquel momento, ¿no? Primero, lugar de distracción de los personajes de la novela, ¿no? Pero también evasión de su miseria cotidiana, ¿no? Espacio también para conspiraciones. Ahí se encuentran militantes comunistas, ¿no? Para negocios clandestinos. Por supuesto, como ámbito muy triste, muy desolado de fusiones sexuales, ¿no? También como muestra de la manifestación muy clara de la opresión del régimen, porque se nos cuenta cómo cuando acaba la sesión, el público se pone en pie, levanta el brazo y tiene que mantenerse con el brazo en alto hasta que suena la última nota del Cara al Sol, ¿no? Pero en ese momento, con la aparición del cine, la novela se puebla de referencias a, claro, actores y actrices de Hollywood, películas, ¿no? Se habla de La Golondrina Cautiva, Melodía de Broadway 1938, Tarzán y su hijo, alguna española, Inés de Castro, que se parece Eleanor Powell y Robert Taylor, algunos actores de aquella época, ¿no? Y otro tanto ocurre con la música. El afán de enmarcar de una manera consistente y verosímil la novela le lleva a Pisón a hacer que suenen, bueno, las coplas de Quintero, León y Quiroga y las canciones, bueno, populares de aquellos años, Ojos Verdes, El Manisero, Cheque Chica, un tango de Gardel, los cuplés de Celia Gámez, alguna música extranjera, hay una mención a In the Mood de Glenn Miller, que sonaría probablemente en aquellos precarios cabarets de la época, canciones de la guerra. Todavía, si me quieres escribir, hay una mención expresa a esa canción, ¿no? Y luego incluso las escenas que están fuera de la capital, fuera de Madrid, todo del maquis, está muy bien descrito ese entorno, ¿no? Porque bueno, ya estamos en el campo, hay otra cosa, ¿no? En el campo ya es otro panorama, pero está igualmente el miedo de los campesinos, todos los negocios con los alimentos, o el extraperlo, está muy presente. Los campesinos viven mejor que en la ciudad, porque obviamente tienen acceso a los bienes, ¿no? A los alimentos de primera que cultivan directamente, ¿no? La presencia de la Guardia Civil en los montes, en los pueblos, ¿no? Sombría, con los mausheres, con aquellos capotes, ¿no? Las escaramuzas bélicas entre los rebeldes, digamos, del maquis y la Guardia Civil. La soledad de los guerrilleros, esa idea de una, que está muy bien descrita, de la, diríamos, una especie de animalidad primitiva a la que se ven sometidos, ¿no? Por andar de risco en risco ocultándose, ¿no? Eso es también, por tanto, contribuye a la descripción del marco social. Y para cerrar, y muy interesante, la cuestión política, la batalla política. Porque están, por un lado, la descripción de los vencedores, entonces, claro, ahí no se ahorra, Pisón no puede hacerlo, no debería haberlo hecho y no lo hace, ¿no? No ahorra ningún detalle con respecto a la represión implacable del régimen. Entonces vemos la corrupción de los funcionarios, el pillaje de las autoridades y de los allegados al poder, las condenas arbitrarias, las incautaciones de bienes, las atrocidades policiales por todas partes, la omnipresencia de la temida brigada político-social, el control de la población obsesivo, la censura, las delaciones, la presencia en las calles del falangismo chulesco, y por tanto, claro, obviamente se oyen en algunas escenas. Los personajes oyen los tiros de los fusilamientos, de las ejecuciones que se están produciendo, ¿no? Y por tanto, a través de estos disparos o fusilamientos que se producen a horas en las que se pueden escuchar en toda la ciudad con todo detenimiento, con todo detalle. Por tanto, para inocular ese miedo, ese silencio, esa pasividad de la población mediante el terror. Esta es, diríamos, una de las dos dimensiones de lo político en la novela. La otra es el otro bando, diríamos, ¿no? Y en ese sentido también hay dos frentes. Por un lado, el acercamiento, yo diría, cariñoso de Pisón a la lucha antifranquista, es decir, los comportamientos heroicos, ingenuos, inocentes, de quienes arriesgaban su vida, escondidos, primero en Madrid y luego en los maquis, en otros casos, ¿no? Ocultos, bajo identidades falsas. Ingenuos porque, bueno, se creían los Que mensajes que venían. podían cambiar el rumbo Claro. de las cosas. Claro, que el régimen estaba a punto de venirse abajo, que iba a haber una invasión, que luego hubo realmente y que fue reprimida por el Valle de Arán, pero no solamente esto, porque estamos jugando en paralelo y Pisón lo hace muy bien porque data episodios de la Guerra Mundial, estamos viendo en paralelo la Guerra Mundial y claro que poco a poco Hitler va siendo derrotado y por tanto el paso siguiente es que cuando caiga Hitler, Stalin por un lado y las fuerzas aliadas por otro van a venir a España para acabar con Franco. Entonces, esa vertiente inocente, entrañable, corajuda y valiente de esos militantes está. Pero está también lo siniestro. Lo siniestro es la depuración, el asesinato impune de sus camaradas por digamos, los políticos que están en el exilio, bien sea parisino, bien sea moscovita, las sospechas tenues de cualquier cosa. Desafección, desobediencia, con algunos casos incluso de espionaje. Y eso nos cuenta también, y hay muchos, muchos episodios de este dualismo, donde vemos a militantes comunistas, como digo, inocentes, que desde la clandestinidad, bueno, intentan salir adelante y transmiten unos a otros consignas ilusorias de que todo se va a terminar, y entonces vemos la propaganda revolucionaria, como decía hace un rato, las imprentas clandestinas, ejemplares mal impresos del mundo obrero que llegan desde Francia, la actividad frenética supuesta, luego no fue tanto, en esos años, ¿no? De los comités locales, del ejército guerrillero, de la organización de trabajadores en fábricas, de redes de enlaces, que supuestamente iban a acabar con el régimen, y a la vez, pues eso, sospechas, conjeturas, chivatazos, delaciones, campañas de descrédito, en particular esto, Jesús Monzón o Gabriel Trilla, fueron acusados de burgueses. Jesús Monzón fue depurado, acabó muriendo, creo que en México, muchos años después, pero Gabriel Trilla fue ejecutado por sus propios camaradas, ¿no? Bueno, esto lo detalla más Trapiello. En el caso concreto de Trilla, pues se le achacaba, bueno, pues que fumara, que fuera a los toros, que le gustaban las mujeres, y todo esto ya era sospechoso de posibles connivencias con el régimen. Entonces, bueno, es una novela, se lee como una novela, extraordinariamente interesante. Por lo tanto, de lectura sin más, y además se nos abre a fotografía de la época y también bueno, un ángulo no convencional de la historia de la España de los años 40, ¿no? Y del movimiento político comunista. Muy recomendable, de hecho, Castillos de no sé Fuego. exactamente, pero debe llevar no sé cuántas, pero lleva varias ediciones ya en los 3 meses desde que Desde que se publicó. Y Madrid 1900. ¿Te parece si vamos con el sí. ensayo de Trapillo? Que Trapillo ya ha salido varias veces en la conversación Hoy, pero también en otros días, ¿no? Porque, bueno, yo creo que es un escritor de referencia para ti, quizás, Alberto, Andrés Sí, Castillo. por muchas razones, en todos los libros, en Buscando Leones en las Nubes, he dedicado varios programas a él, pero en todos los libros, un libro también han salido su poesía, han salido sus novelas, han salido sus diarios. Y bueno, Félix de Azúa dice de él que es el más importante memorialista español de la época, de esta época. Y esta dimensión de memorialista es la que ha salido cuando hablábamos estas semanas atrás de la guerra, le ha interesado mucho este asunto, ¿no? Y en esa lógica se inscribe Madrid en 1945, que tiene en común con el libro de Pisón, el escenario, como digo, la época, pero también algunos de los personajes y el clima. Obviamente, no puede ser de otra manera. El marco de referencia, las pinceladas con las que se describe ese marco de referencia, son prácticamente repetidas, ¿no? Fíjate, Madrid 1945 es una versión actual, acaba de salir, corregida, aumentada y muy enriquecida, desde el punto de vista gráfico y documental, de otro libro suyo que había visto la luz en 2001, que se tituló entonces La noche de los cuatro caminos, que es cuando yo lo leí por primera vez, ahora comentaré su trayectoria editorial, que es muy curiosa, ¿no? La noche de los cuatro caminos se presenta como subtítulo de Madrid 1945. En esencia es el mismo libro, pero como digo, muy corregido, muy, muy, muy mejorado en diferentes frentes que ahora comentaré. De manera que este es del año 2001 y lo había publicado la editorial Aguilar, supongo que todavía en alguna librería de viejo andará por ahí. Y este Madrid 1945, La noche de los cuatro caminos, está en Editorial Destino y es de septiembre de 2022, hace medio año. Fíjate, es muy interesante la trayectoria de esta historia, ¿no? De esta, Trapillo tiene, como costumbre desde hace siglos, el acudir los domingos al rastro. Tiene un libro también que se inscribe en este marco, como este, parecido a este, por razones que luego comentaremos, un libro sobre el rastro de Madrid. Y allí, bueno, busca de todo. En sus diarios nos cuenta que se encuentra cada domingo, libros antiguos, primeras ediciones, materiales de la época. En literalmente una soleada mañana de la primavera de 1993, no en el rastro, él va al rastro habitualmente, pero también la encuesta de Moyano. En la cuesta de Moyano, en uno de los esto de librerías de allí, con un librero clásico, iba a decir mítico, Alfonso Riudavets, que murió hace mes y medio. Pues, comunicación nos dieron noticia de su muerte, era un clásico de la cuesta de Moyano. Encontró allí en el 93, digo, esa soleada mañana de la primavera del 93, Trapillo encontró el expediente de la Dirección General de Seguridad, en perfecto estado, de los 11 encausados por el asalto el 25 de febrero de 1945 a un oscuro local de la Falange, una subdelegación sin especial relevancia, en el barrio de Cuatro Caminos de la capital, de Madrid. Esa acción, llevada a cabo por cinco militantes comunistas, miembros de, que llama Trapillo, la Guerrilla del Llano. Fíjate que hay una idea de. El libro primero de La Noche de los Cuatro Caminos se subtitulaba Una historia del maquis, pero del maquis urbano, no del maquis rural, ¿no? La guerrilla del llano. En esa acción, esos cinco militantes asesinaron a dos personas. Literalmente, en términos de Trapiello, un falangista chusquero y un bedel cojo. La muerte, perdón, fue luego el entierro, la muerte y el entierro, el impacto de la muerte y el entierro posterior fue la muestra más masiva de adhesión al régimen, la mayor manifestación política de la historia de Madrid hasta esa época, superando incluso aquellas que glosábamos hace unas semanas con la gente en la calle el 14 de abril del 31 de llegada de la República. Pocos días después, los organizadores y los perpetradores del doble crimen fueron detenidos, fueron torturados, juzgados muy apresuradamente y siete de ellos fueron ejecutados. Seis fueron fusilados y uno mediante inicuo garrote vil que todavía estaba vigente en la época. A finales de abril, fíjate que esto fue, como digo, en febrero del 45, bueno, pues en abril, 2 meses después, se liquidó el asunto. El suceso tuvo un enorme impacto en el momento, pero no dejó demasiada huella posterior ni en la propaganda oficial ni tampoco en la de la oposición. El mundo obrero, nos cuenta Trapiello, lo resolvió con cinco líneas. Cinco líneas, obviamente, geográficas. Habla de que, bueno, militantes comunistas, tal, ajusticiaron a dos jerarcas de Falange. Nuestros guerrilleros se retiraron, cumplidos objetivos, sin experimentar bajas. Nos transcribe Trapiello el breve que se incluyó en el mundo obrero. Entonces la historia desapareció. Este hecho, bueno, tuvo su impacto en su momento, pero durante mucho tiempo, pues, era un elemento, bueno, conocido, me imagino, por los expertos, pero no aparecía en los relatos canónicos de historiadores de uno y otro bando. Cuando se encuentra el expediente completo, impecable, Trapiello, en la cuesta de Moyano, empieza a buscar, empieza a reflexionar, a investigar, a analizar. Está un año entero con investigaciones, con documentos, visita archivos, visita hemerotecas, viene aquí a Salamanca, Segovia, Ávila, Madrid, coteja a listines telefónicos, entrevista a familiares de los implicados que todavía pueden sobrevivir. En el año 99 publicó, con todo lo que llevaba hecho, un reportaje en El País Semanal. Yo lo leí ahí, ya en ese momento ya me interesó el libro, y un par de años después, en 2001, presentó el libro primero, que decía, el de La noche de los cuatro caminos, en la editorial Aguilar, como comentaba. Contando su versión de los hechos a partir de toda la documentación que había manejado, bueno, entre ellas, le había llegado en el último momento, un poco antes de la redacción final del libro, el sumario del Consejo de Guerra contra los acusados del crimen. Había una cierta dimensión novelesca también, decía en su prólogo. El prólogo al libro de entonces, en el libro actual hay un nuevo prólogo y se incluyen ambos, el de entonces y el de ahora. Es probable que los historiadores, decía Trapiello, desde su punto de vista encuentren demasiado novelesco este libro y los críticos de literatura demasiado histórico desde el suyo. Bueno, este carácter híbrido del libro. Desde entonces, desde 2001, ha habido, lógicamente, cambios relevantes en la información que manejaba Trapiello, que es lo que le va a llevar a hacer el nuevo libro, a sacar en 2022 la nueva edición. Fundamentalmente la digitalización de la mayor parte de los archivos históricos, que permite, por lo tanto, acceder a una información que antes era imposible. Por ejemplo, nombres, dice Trapiello, que eran inencontrables, ahora se rastrean fácilmente. Desde el 2001 hasta ahora son 20 años de una evolución tecnológica muy clara, ¿no? Luego aparecen nuevos estudios académicos sobre aquellos sucesos. Se abren, y esto es muy interesante, al público en general, antes era muy restringido, los archivos del Partido Comunista. Y dentro de esos archivos están lo que se llaman informes de camaradas. Trapiello incorpora al libro algunos de esos informes. Es decir, informes para uso interno del Partido Comunista, ¿no?, que también puede consultar desde entonces, desde 2001. Luego también accede a documentos, informaciones sorprendentes, ¿no?, que dan lugar a un eje del libro muy curioso, que es informaciones acerca de la participación de la Embajada de los Estados Unidos en aquel atentado, ¿no? Fíjate que hay algunas de las cosas, no sé, no me va a dar tiempo a hablar de todo, ¿no?, pero algunos de los protagonistas, diríamos, encausados, como por lo menos organizadores o colaboradores del asesinato de estas dos personas, pasan unos días en la cárcel, en la Dirección General de Seguridad, ni más ni menos. Lo que hoy es el edificio de, me parece que es el de la Comunidad de Madrid, la Puerta del Sol, el edificio principal de la Puerta del Sol, que para quienes tenemos unos años asociamos inevitablemente a una historia de represión, de crueldad y de, claro, de sangre. El lugar de torturas, ¿no?, de por excelencia del régimen, ¿no? Pues un lugar, por tanto, extraordinariamente protegido. Sin embargo, unos cuantos de estos detenidos salieron como Pedro por su casa de la cárcel y fueron acabaron en México. Incluso en México, entre los exiliados españoles, se planteó reticencias entre el colectivo, porque estos como han salido así como así, ¿no? Bueno, ahí hay un hilo muy interesante que pudo explorar en estos 20 años Trapiello, que es el de la participación de la Embajada de los Estados Unidos y del que nos va a dar cuenta también este libro. Entonces, por todo ello, se decide a ampliar el libro y además, y aquí hay otra cuestión interesante, a incorporar un enfoque que está en los libros memorialísticos más recientes de Trapiello. No sé si a ti te suena o a algunos de nuestros oyentes le suena Madrid, otro libro de Trapiello. Por cierto, ahora la editorial Destino presenta los dos libros que como ves, tienen un formato muy parecido, los Sí. presentan en un cofre conjuntamente, ¿no? Y entonces Trapillo no solamente incorpora las novedades que cambian o permiten estudiar desde otro punto de vista los hechos, sino que cambia el libro desde el punto de vista formal. Se incorpora a esta pauta que viene siguiendo desde hace unos años de libros muy bien elaborados, muy bien hechos, y entonces quiero que nuestros espectadores, los que puedan, espectadores, los oyentes no van a poder, vean cómo es el libro. El libro está lleno ya de un aparato gráfico Sí, ahí extraordinario, vemos a Francisco revistas, Franco, Franco, fotografías, arriba España, tiene muchas fotografías, es algo un cine. fotografías de sociales, carátulas de películas, expedientes, por supuesto ya una encuadernación en pastadura, una estupenda, muy elegante cinta separadora, un libro que ya por tanto incorpora con respecto al anterior las novedades, diríamos, de fondo, pero también una presentación formal, el libro de Madrid, el libro del rastro de Trapiello, las nuevas ediciones de Las armas y las letras, ya se acomodan a esta lógica, al rastreo que hace Trapiello por los mercadillos y que va incorporando material y por los archivos, de tal manera que es otra dimensión del libro especialmente interesante, ¿no? Yo creo que lo hace especialmente interesante para alguien, si tenemos en nuestro entorno alguna persona que le pueda gustar este mundo, es un regalo magnífico, ¿no? Porque formalmente son libros muy, muy, muy atractivos. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí en Madrid en 1945? Tenemos de nuevo un documento sociológico sobre la miseria y la pobreza de España en aquellos años. Tenemos una investigación histórica sobre nuestra posguerra. Tenemos una indagación desprejuiciada, lúcida, honesta, sobre las al menos discutibles políticas del Partido Comunista en aquellos años. Tenemos una subyugante narración de espías, de dobles juegos, que acaban implicando al lector, que está ávido por conocer el final de la trama. Tenemos, en cierto modo, una novela, aunque Trapiello también nos subraya en este caso, ¿eh? Nos dice, estoy intentando localizar el texto. Para mí era muy importante no devaluar los hechos con los artificios de la ficción. Era importante que se supiese lo que pasó, no rebajar la credibilidad del relato ni un gramo. Eso lo ha declarado Trapiello y eso está muy presente. Hay, sobre todo, documento. ¿Ves? La pregunta que me hacías hace un rato acerca de Pisón. Aquí, bueno, puede haber elementos más o menos, más bien menos, ficcionalizados, pero fundamentalmente es un documento. Y aquí sí que estamos, es un ensayo. Un ensayo, bueno, libre, histórico, pero no hay una novela. Hay una novela nada más que por extensión, en tanto que puede haber algún pequeño elemento menor ficcionalizado, pero no tiene nada que ver con el libro de Pisón, que es una novela, con personajes, etcétera, sobre un entramado muy, muy, muy sólido, ¿no? Como decía. Interesa también, quiero contar también que esta idea de la obra de Trapiello como novela es aplicable también a sus diarios. El propio Trapiello se refiere a ellos como novela. Yo llevo leyendo sus diarios desde que empezó. Acaba de salir hace escasamente 15 días el 24º tomo de los diarios de Andrés Trapiello. 24º tomo. El primero lo publica siempre con un poco de retraso, solo que está tan, me imagino, tan ocupado con tantísimas publicaciones. Fíjate, el primero, El gato encerrado, se corresponde con hechos del año 87 y él lo publicó en el 90. Siempre quiso, de entrada, que hubiera un margen para sosegar los hechos, ¿no? Lo relee y lo publicaba el del 87 en el año 90. Sin embargo, este es de 2023 y ya tiene que ver con hechos de 2010. Con hechos no, con el diario que él escribía en 2010, solo que luego lo repasa, corrige lo que tenga que corregir y lo presenta. Es el 24º tomo. Para mí la llegada cada año del tomo de los, que no es cada año, porque a veces se retrasa, el tomo de los diarios de Trapiello es, bueno, es la Un lectura de momento antaño, siempre está ahí. especialísimo, ¿no? Un momento Sí. especial. Ahí, siempre sale. Lo publicó toda su vida entre pretextos y ahora los 2 últimos años lo está publicando en una editorial que es de su propiedad, Ediciones del Arrabal, y que se leen realmente como una novela. Bueno, dicho esto, y que se nos echa el tiempo encima. Entonces, ya aún me queda un tercer libro. No pude entrar en demasiados detalles, sí que insisto que los mismos elementos que he comentado en el libro de Pisón están aquí. El retrato de lo social, las disquisiciones políticas, que me parecen más interesantes en el caso de Trapiello en este sentido es más militante desde el punto de vista político. Bueno, que Entonces, algunos de fue, los... estuvo en el Partido Comunista, estuvo en el Partido Comunista Sí, y claro, después sí, pasó sí, a sí. Unión, Progreso y Democracia. Sí, Trapiello estuvo inicialmente en sus años universitarios en Valladolid, tuvo una trayectoria Incluso en alguno de los partidos, no me acuerdo ahora muy bien si a lo mejor me equivoco en estos detalles, pero creo que estuvo en alguna de estas pequeños partidos de órbita marxista o maoísta. No sé si era la Liga Comunista Revolucionaria o el PT, el Partido del Trabajo, de aquellos años del franquismo, ¿no? Sí. Y luego, bueno, ahora en este momento, esto Trapillo está cercano, clarísimamente, cercano no. Yo no sé si fue candidato o no fue candidato, pero en cualquier caso, y si es militante o no lo es, pero sus postulados son claramente los de Ciudadanos. Entonces, bueno, ideas interesantes del libro. Uno, que el atentado este contra el local falangista no solo no contribuyó al desmoronamiento de la dictadura, sino que al contrario. Una de las tesis de Trapiello es que liquidó el movimiento guerrillero militarizado, no la resistencia. Evidentemente, el Partido Comunista tuvo un papel central en la resistencia al franquismo, sino el maquis urbano y rural. Acabó con las esperanzas de que las fuerzas aliadas fueran a intervenir. A partir de ahí, ni una sola democracia, a partir de este atentado, ni una sola democracia dejó de reconocer al gobierno de Franco, Francia incluida. Además, como contrapeso, la lectura que se hizo en general en el mundo era distinta a la que se hacía desde el Partido Comunista. Como contrapeso, la URSS, la lectura que se hizo de los hechos de la política global. Entonces, bueno, otro de los temas interesantes o de los subtemas, no puedo desarrollarlos, es que se plantea una serie de preguntas muy interesantes hoy día también. ¿Estuvo legitimado ese maquis, esa lucha armada? ¿Fue moralmente acertado sacrificar a hombres mal pertrechados y sin posibilidad de ganar? ¿Lo fue asesinar a personas sin significación política ninguna? ¿Fue, como creen algunos, una lucha legítima pero desacertada? ¿O, como creen otros, necesaria y legítima? ¿O, en fin, ni legítima ni acertada? Entonces, bueno, el otro de los frentes interesantes es, y reitera lo planteado novelescamente por Pisón, bueno, una mirada crítica, muy crítica, a juicio de Trapiello, criminal proceder de la dirigencia del partido. Transcribe, por ejemplo, algunos párrafos, hay mucho documento aquí, también, muchísimos, unos párrafos de la carta abierta a la delegación del Comité Central, escrita por Santiago Carrillo en aquellos días. Las frases son terribles. Hay que ejecutar a todos los magistrados que firmen una sentencia de muerte contra un patriota. Hay que pasar decididamente a la ejecución de los jefes de la Falange responsables de la ola de crímenes y terror. Por cada patriota ejecutado deben pagar con su vida dos falangistas. Esta vertiente está también muy presente, ¿no? Fíjate que le llama, se ceba con Carrillo. Trapiello, en el, no sé si en, para el primer libro, creo para el primer libro no, pero entre el primero y el segundo se entrevista con él. Solicita una entrevista en su casa, lo va a visitar a su domicilio y nos da cuenta de esa entrevista. Se ceba con él, lo llama el pequeño Torquemada, redactaba oscuros informes en Toulouse para un comité central que hacía también las veces de santo oficio, con la esperanza de entrar en él y acaso en el buró político. Y apostilla, y así ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, está también la descripción de las interioridades de aquellos grupos de, con ese doble vertiente de Pisón también, ¿no? De combatientes ingenuos, pero también las intrigas, las maquinaciones, los chivatazos. Hay, preservando en todo momento, claro, Trapillo siempre se pone del lado de los débiles, ¿no? Preservando la dignidad de muchos de aquellos hombres, ¿no? Que desvalidos, de pobreza inhumana, viviendo muy precariamente en zahúrdas, ¿no? Carentes del dinero básico que sus jefes manejaban con holgura, seres inermes, nos dice, enviados al matadero por unos dirigentes a salvo, valientes de verdad, preservando la dignidad de esas personas, juega incluso con sarcasmo, ¿no? Dice que las acciones de aquellos grupos estaban entre la picaresca y una película de humor negro. Y dice también, si no supiéramos la sangre que hizo correr, diríamos que todo era de juguete, la guerrilla, el agitprop, el partido. Juegos reunidos, Hyper, made in Moscú, acaba diciendo. Nos cita unas declaraciones de un profesor, John Strug, que alude a la infiltropatía y espionitis como síntomas de la enfermedad infantil del PC entonces. Este clima de, alude, no sé si a ti te suena, el hombre que fue jueves, una novela de Chesterton, que es un grupo anarquista, en donde todos recelan de todos, ¿no? Entonces nos dice Trapillo, conclusión, todos recelaban de todos y se espiaban, como en aquella organización subversiva compuesta únicamente de policías y de la que habló Chesterton. Igual aquí, el partido acabó viviendo prácticamente para descubrir al infiltrado, al provocador, al confidente, a la búsqueda perpetua del hombre que fue jueves y viernes y sábado. Bueno, entonces aparecen ahí personajes de la novela de Pisón, como digo, León Trilla, con León Trilla, por ejemplo, Trapiedo desvela que no solamente lo asesinó el partido, sino que lo asesinaron, lo citaron en un lugar que era un lugar de encuentro clandestino de homosexuales en Madrid, en donde me parece que ahora está el estadio de Vallehermoso, y cuchillaron. Y lo dejaron desnudo en ese lugar para que pasara como un, para, bueno, añadir ignominia, digamos, a la muerte, ¿no? Para que pasara como un episodio siniestro de un encuentro sexual, ¿no? También con mucho detalle, es otro de los ejes interesantes del libro, describe Trapiello los pormenores del procedimiento judicial, ¿no? Que como te puedes imaginar, fue un disparate, una sucesión de iniciativas apresuradas, de errores flagrantes, de injusticias deliberadas, con la policía torturando a destajo, los jueces soltando sentencias al por mayor, sin demás. Fíjate que todo el proceso, desde que se produjo el atentado hasta que los detuvieron y los juzgaron y los ejecutaron, pasaron 17 días, ¿no? Nos dice Rabillo, 17 expeditivos días, ¿no? Había que ventilar el asunto, ¿no? Luego este frente que decía también de la Embajada de los Estados Unidos, Trapiello dice que unas semanas el PC estaba incrustado en la Embajada Americana. Si acaso en la embajada americana no estaba infiltrada también la policía franquista. Entonces también contribuye a este clima que lo hace interesante, ¿no? De espionaje, ¿no? De delaciones, de dobles juegos, etc. Y luego el último frente, que es el más conflictivo, diríamos, desde el punto de vista ideológico, es la revisión del asunto, la puntualización acerca del asunto de la memoria histórica o memoria democrática. Democrática. Claro, entonces, bueno, Trapiello se niega a una versión interesada, parcial, partidista, sea cual sea el partido, limitada, edulcorada, para beneficio de las propias tesis de. Entonces, hace dos preguntas muy pertinentes y además las ilustra con dos declaraciones también muy oportunas, ¿no? La primera, ¿puede reprochárseles a los familiares de militantes comunistas de base, represaliados, torturados y ejecutados por la dictadura militar? Y nos da un dato. En los 4 primeros años de paz se había fusilado a casi 3.000 personas. ¿Puede reprochárseles a los familiares que aspiren a una restitución de la dignidad de sus allegados? Y a la vez pregunta, ¿cabría oponerse a que los descendientes de aquellos a los que asesinaron esos mismos combatientes antifranquistas, a la vez víctimas y victimarios, puedan reivindicar su recuerdo ecuánime y su justo resarcimiento? Fíjate que nos cuenta que las acciones guerrilleras de los maquis, urbanas y rurales, fueron 10.000 entre asaltos, secuestros y sabotajes. Y murieron en enfrentamientos o asesinadas en esas acciones casi 1.000 personas. Entonces, bueno, Andrés Trapiello dice que se despacha a gusto contra una memoria parcial y dice, bueno, considerar a los guerrilleros, soldados heroicos de un ejército sin Estado y al régimen un Estado de torturadores envilecidos sin derecho, daría juego a que pudiéramos juzgar exactamente igual, ¿no? Considerar a unos los salvadores de España y a otros los enemigos anti-España no ayuda a dilucidar la cuestión primordial. Yo no entro ahí, hay muchas derivaciones. Lo que es interesante, y cierro el comentario de este libro con esta cuestión, cita textos literales de dos importantes representantes de ambos bandos. Jorge Semprún, por un lado, militante conocido, que acabó siendo ministro de Ministro de Cultura Cultura. con Felipe González, en uno de los gobiernos de Felipe González, en donde que dice rotundamente que esto no es memoria histórica. Quería buscar exactamente la frase de Semprún que nos transmite. No es una memoria histórica, testimonial, es una memoria ideológica. Semprún. Y del otro lado, Pemán. Pemán, intelectual del Todo lo franquismo. contrario, todo lo contrario. Claro, adicto al régimen. Y sin embargo, Falangista también, dice. ¿no? ¿Eh? ¿Perdón? Falangista también. Sí, falangista de la primera. Y además, por ejemplo, él fue el creador de los términos cruzada, Le tuvimos, yo victoria. creo que estaba José María Pemán también en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca en Es aquel posible. 1936. Aparece como Claro. uno de los personajes que Es estaba posible, allí. es posible. Bueno, Pemán, yo recuerdo a Pemán en los años del franquismo, yo viví, obviamente, años del franquismo, en mi época juvenil, y yo recuerdo en televisión, lo recuerdo, sí, como un personaje, un intelectual del régimen. La expresión Movimiento Nacional, la expresión La Cruzada, son creadas por Pemán. Sin embargo, Pemán, en un momento determinado, lo transcribe Trapello, le dice, mi general, refiriéndose a Franco, creo que se ha matado y se está matando todavía por los nacionales demasiada gente. En la España republicana se mataba por iniciativas personales, en la forma salvaje llamada el paseo. En el bando nacional intervenían casi siempre los tribunales militares. Un tribunal militar tiene que hacer justicia, pero al mismo tiempo tiene que fabricar ejemplaridad. Y trapillo a postilla. Si en los tribunales populares de justicia republicanos, ni justicia ni populares, en los del bando nacional, ni ejemplaridad ni justicia. Bueno, esta es la dimensión política interesante, obviamente discutible, pero interesante, a la que cualquier lector puede aproximarse e indagar y profundizar si entra siempre, digo, en los libros, en este en concreto, en este libro de Trapiello, donde él define claramente: yo no tomo partido por unos o por Yo otros, creo que sí sino por toma mí. partido Trapiello. Bueno, Bueno, pero lo voy a leer, pero lo voy a leer, lo voy a leer. cito literalmente: yo no tomo partido por unos u otros, sino por la compasión y la piedad por todos, por haber estado metidos en una maquinaria destructiva. Bien, y como estamos muy fuera de tiempo, paso ya Sí. al último libro, Diario de Posguerra, en Madrid, 1943, la primera entrega, aunque no es la primera en orden cronológico, de los diarios de Rafael Cansinos Assens, publicado por la editorial Arca, que gestiona a su hijo, Rafael Manuel Cansinos Galán. Cansinos Assens, sevillano de origen, madrileño de adopción, desde muy joven, muy destacado poeta, intelectual español, poeta, novelista, ensayista, crítico literario, periodista, políglota, escribió en inglés, en francés, en árabe, en alemán, traductor del Corán, de Dostoyevsky, de Goethe, de Balzac. De Goethe está traduciendo la biografía mientras nos cuenta, en el año 43, que es cuando nos cuenta el diario, ¿no? Víctima por igual de la irracionalidad de ambos bandos. Durante la guerra fue sospechoso de quinta columnista, de desafecto a la República, estuvo en la diana del Terror Rojo, como se nos cuenta su hijo, y tras la victoria rebelde, su condición de judío y su vida extraña, pues hicieron que fuera represaliado por Franco, ¿no? Le hicieron un expediente de depuración, lo declararon inválido para ejercer la profesión de periodista, le censuraron las obras, le retiraron el nombre de las traducciones, en concreto de la editorial Aguilar, y la desaparición. El ostracismo, la desaparición de la vida cultural durante el franquismo. Publicó, pero ya cosas muy académicas, libros sobre el Corán, sobre el judaísmo. Murió en 1964, pero en todo ese tiempo, a pesar de su, bueno, falta de relevancia pública, es sobre todo destacada su labor intelectual en los 30 primeros años del siglo, ¿no? A partir de ahí estuvo condenado a la oscuridad. Siguió escribiendo, a pesar de todo, escribiendo miles de páginas de diarios. Desde los diarios que abarcan desde su juventud hasta el 18 de julio del 36, se publicaron en lo que se llama, en un texto que se llama La novela de un literato, que no pudo ver la luz en vida. Lo intentó la editorial Aguilar, pero no, los intentos chocaron con la censura del régimen. Apareció esa novela de un literato en 1981, primero en Alianza Editorial, y el año pasado la Fundación Arca la ha sacado en una edición más completa, muy bonita además, con papel biblia, los tres tomos de la novela de un literato. Pero quedaban sin publicar, por eso cuando me preguntaba si son actuales o no, este libro sale este año, hace unos meses. Sin embargo, estamos hablando de unos diarios del año 43. Quedaban sin publicar los diarios escritos entre el 18 de julio del 36 y 1946. 11 años de diarios. Entonces, su hijo se ha decidido ahora a publicar esos diarios y empieza, sorprendentemente, porque el primero empieza el 18 de julio del 36, empieza por este de 1943. La razón nos la da en el prólogo, es que los que están escritos del 36 al 43 tienen muchos fragmentos en otros idiomas. Están redactados en inglés, en alemán, en francés, en árabe, y el único que está íntegramente en español es el del 43. La intención de la Fundación Arca es ir sacando todos los diarios en entregas posteriores. El libro es muy completo, tiene el diario, obviamente, íntegro, de 1 de enero hasta finales de diciembre, pero hay unos apuntes para una biografía, hay unas fotografías del manuscrito original y una descripción, hay una amplia sección de onomástica, un dramatis personae, hay infinidad de personajes que aparecen en el texto, por tanto se nos dan referencias biográficas. Hay una veintena también de fotografías al final, de fotografías muy reveladoras, no solo del Madrid de aquella época, es el Madrid de Pisone, el Madrid de Trapiello, Sí, sí, sino sí. también fotografías del mismo, de sus hermanas. Entonces, bueno, como es imposible que me detenga mucho en él, quiero subrayar dos aspectos sustanciales del libro los cuales puede interesar a los posibles lectores, ¿no? Uno es el retrato inmisericorde, descarnado, desolador, de su propia tristísima vida en ese año, en concreto en el año 43. Y el segundo frente es lo público. sin demasiado énfasis, como en sordina, como de una manera muy leve, la descripción de esa realidad externa de la España, del Madrid, pero de la España, ambos, España y Madrid, mustios, apagados, grises, desesperanzados. Ese es el telón de fondo en el que se nos narran sus peripecias. Dos palabras sobre cada uno de los dos frentes con respecto a la primera: es terrible. La vida de este señor en ese momento era patética, muy desoladora. Se tiene, pese a que solo tiene 60 años en ese momento, aún no ha cumplido los 61. Claro, es verdad que son los 60 años de antes, 80, que era claro, muchísimo más. Claro. Pero dice, bueno, se considera un viejo y está reiterando constantemente: soy un viejo. Me despierto en la mañana, aún temblando de una congoja del sueño y murmurando inconscientemente: un año más, Dios mío, un viejo ya, el tiempo me empuja y voy a ahogarme en el gran río, ya sin remedio. ¿Y qué hacer ya? Este es el plan. Entonces, una existencia rodeada de fracaso, de ansiedad, de angustia, de soledad, de pena por todas partes. Sí, tiene sus tertulias en el Fisel, en el Gato Negro, en el Cocodrilo, pero tertulias, claro, la colmena, muy pobres, ¿no? Es decir, pobres en el sentido de literal, ¿no? Económico, pobladas además de gentes mezquinas, un elenco de individuos mediocres, preocupados por asuntos mundanos, por el dinero, sablistas también, por la repercusión que tiene un artículo, por si le pagan una colaboración, y luego además su propia vida personal. Cansinos vive con su hermana Pilar en el segundo piso de un edificio que es propiedad de la familia. La familia... está muy venida a menos, pero bueno, heredaron. Familia, ya que sacas la familia, porque claro, me sonaba el apellido, Sí, Rita como Hayworth. Rita Hayworth, que era Sí, sí. Margarita Cansino, y Sí, sí. Estoy Estos son este tiempo cansinos. curioseando por internet y veo que estaban emparentados, ¿no? Sí, así es. Estos son cansinos, ella es cansino, no sé cuál de los dos es el original, me imagino que será el de cansinos, con ese, se lo habrá quitado Rita Hayworth, pero sí, son parientes, no sé qué, parientes lejanos, pero son parientes, ¿no? Los primos o primos segundos, ¿no? Entonces, bueno, una posición desahogada, pero ahí bien, están muy venidos a menos, tienen una herencia, pero están viviendo de la herencia, ¿no? Entonces viven en esa casa, que es una casa amplia, cada piso tiene 170 metros cuadrados y tienen el edificio entero en el lado este del Retiro, la calle Menéndez Pelayo. Vive con su hermana Pilar en el segundo piso y en el tercer piso vive otra hermana mayor, hipocondríaca, adusta, muy severa, Mari Pepa, ¿no? Se pasa el día quejándose, ¿no? Y luego él tiene una relación, que no sé cómo calificarla, amante, novia, pareja, compañera sentimental, con Josefina, pero es terrible. En todo el año no es terrible. Bueno, cada uno tiene su forma de organizar su vida, ¿no? En todo un año lo más que hay es un intercambio tímido de besos en un banco, en un parque, ¿no? Él está permanente dudando, que quiere y tiene ganas de subir a casa de ella, pero no acaba subiendo. Supuestamente son pareja, pero bueno, ahí se ve las inhibiciones, la soledad, la frustración, los anhelos truncados. Él sale a la calle a buscar emociones. A buscar emociones simplemente significa, esto probablemente desde la lógica de hoy podría ser mal interpretado, pero no es acoso, es justo lo contrario, es patético, ¿no? Es tristísimo, ¿no? Sale a la calle y contempla a distancia, a veces la sigue, pero sin sombra alguna de acoso, ¿no? A cuanta mujer hermosa le exalta los sentimientos, ¿no? Pero es muy triste porque cree que cruza la mirada con una mujer guapa y dice: qué ilusión. Y acto seguido dice: qué felicidad por solo eso. Y añade: y qué tristeza después. Me dirás, el retrato perfecto de un viejo verde, ¿no? Pero no es esto, es algo muy profundo, ¿no? De una soledad absoluta. Fíjate que en el 46, ya después del diario, muere Josefina, que es el pilar de su vida, no se sabe cómo, pero es el pilar de su vida, ¿no? Y en el 49 muere su hermana Pilar. Y entonces queda absolutamente desvalido, entra en el servicio de su casa una mujer, Braulia Galán, a servir a su casa, se acaba casando con ella. Y será la madre de Rafael Cansinos Galán, el único hijo de Cansinos, un hijo que es del año 58, cuando Cansinos padre está cerca de los 80 años, ¿no? Bueno, entonces, el mundo este de la vida íntima, de la intimidad del personaje es terrible, y de una primera capa cercana a esa intimidad, que son estos personajes, escritores sin futuro, esfinges narcisistas, los llama, artistas, jóvenes poetas, guionistas de cine, autores teatrales con egos desmesurados, falangistas, fantoches de todo tipo, ¿no? Y luego también personajes conocidos, ¿no? Por el libro pasan, por el diario pasan, Manuel Machado, Jardiel Poncela, Gregorio Marañón, entre otros muchísimos nombres que aparecen en el desbordante índice onomástico, ¿no? Y luego el segundo frente, y cierro, es este, esta recreación en un segundo plano de la atmósfera de la época. Entonces tenemos pues, lo que ya hemos visto en las dos referencias anteriores, el hambre, la escasez, el extraperlo, la miseria, la suciedad, los cines helados, las muchas viudas, llama la atención cuántas viudas, claro, no lo piensas esta dimensión, pero ha acabado la guerra, lógicamente. Claro, hay muchos hombres que han muerto en el frente y otros en las cárceles y otros en las tapias de los cementerios. Eso es, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, bueno, el secreto, el silencio, el miedo, vemos por las calles las cuerdas de presos trasladadas a las cárceles, las vacas también por las calles de Madrid que las llevan al matadero, los niños jugando en donde entonces hace nada eran trincheras, la redada se nos dice de invertidos, lo cual también en un fogonazo nos da una descripción de cómo era el panorama de la época con respecto a esto. Y de repente el toque poético, ¿no? En un regalo, en un detalle, aparece un ligero pañuelo de seda y dice, con una nota muy evocadora, Cansinos, dice, qué cosas tan finas en esta época tan bárbara. Uh-huh. Es una perfecta descripción de una vida. Uh-huh. Sí, sí, ¿no? Y luego está también la represión política, ¿no? El énfasis es la cruzada, el imperio, dice él, la propaganda hiperbólica de las consignas, ¿no? Están las banderas, los vemos por las calles, los desfiles, la censura, las noticias sobre torturas, los sótanos de la Dirección General de Seguridad, dice Cansinos, donde hay tantos desgraciados aguardando la muerte, ¿no? Las sospechas que se ciernen sobre cualquiera que pudiera tener un hipotético pasado rojo. Por tanto, el miedo de todo el mundo, las referencias de la guerra mundial, las flechas falangistas los flechas falangistas en las calles, lo que decíamos antes de los porteros, las redes de jefes de casa, de calle y de distrito, que son espías que vigilan y delatan a vecinos, la presencia en las calles de caballeros mutilados del régimen, por lo tanto, heridos de guerra. Y luego, bueno, el frío por todas partes, el frío en los cines, el frío ambiental, no solamente el frío climatológico, ¿no? En fin. Terrible, terrible, Alberto. Hoy creo que no tenemos fragmento, me comentaba no. Que no iba a haber tiempo, y efectivamente no hay tiempo, pero sí hay un poco de tiempo para la música. Sí, bueno, recomiendo los tres libros, recomiendo también sus adherencias, es son lectura a mi juicio indispensable, muy interesante, se aprende mucho, conocemos una etapa funesta pero interesante de la historia de España. Sí, hay mucha música, sobre todo la novela de Martínez de Pisón, y de ahí he extraído una de las creaciones de Quintero, León y Quiroga, el trío de maestros de la copla tradicional española, se llama Rocío, e interpretada por otra cantante de la época, ¿no? Imperio Argentina, un hombre, bueno, hablábamos hace unas semanas de nuestros padres, ¿no? Y bueno, pues mi padre, Imperio Argentina, era una referencia, un mito, ¿no? Para él. Entonces, bueno, tanto la canción como los tres libros, claro, nos transportan de manera magistral a aquella época que yo creo que merece la pena recordar. Yo ahora la pusieron Imperio Argentina por aquello de esta Argentina vale un imperio. Creo que se basó en eso, su nombre artístico. Bueno, y también Rocío Jurado, yo creo que interpretó esta de Rocío. Sí, claro. Sí, que sí, por sí. Eso la conocemos los que somos un poquitito después, jóvenes. Después Rocío Jurado. Pero he querido poner algo fechado en la época para que la traslación sea más exacta. Muy bien. Pues nada, Alberto, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un patio salpicado de flores, una fuente en medio con un surtidor, rosas y claveles de todos colores, que no lo soñara mejor ni un pintor. Tras de su cancela de hierro forjado hay una mocita de tez bronceada, y juntito a ella, moreno y plantado, un mozo encendido que hablando le está. La luna rosa de plata bañó el patio con su luz. Muy cerquita de su novia, dijo el mocito andaluz: Rocío, ay mi Rocío, manojito de capullito florecido, de pensar en tus quereres voy a perder el sentido, porque te quiero mi vida, como nadie te ha querido, Rocío, ay mi Rocío.